Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor Ubaldo García. ...7 de mayo de 1821... Bolívar permanece en Barinas. Todos los días y en cada momento llegan los jinetes con las notas. Casi de inmediato el secretario recibe la información, escribe, confirma y salen con las instrucciones. Los españoles se retiran y vuelven con las descubiertas para la observación. Hay un juego de avances previendo posibles emboscadas. Ambrosio Plaza pasó Boconó y Guanare con los dragones, llegó hasta la Portuguesa y regresó trayendo algunos prisioneros y caballos ensillados. Los viajeros y algunos desertores son custodiados a Barinas para su revisión y ver qué se puede sacar en claro. Hasta ahora se sabe que la quinta división española tiene orden de retirarse y los espías han dicho que se hayan acampados en la villa de Ospino. El recién llegado a las filas republicanas coronel Remigio Ramos se mueve como pez en el agua. Tiene voz de mando y cualidades de jinete y guerrero. Bolívar le ha dado cuerda enviándolo en avanzada sobre el río Apure para colaborar con Páez y mover trapos rojos por esa parte para mimetizar las posibles avances sobre las fuerzas realistas estacionadas en Araure. Llegan informaciones variadas que son necesario evaluar para la confirmación, evitando pasos en falso que pudieran causar un descalabro. El 7 de mayo de 1821, Bolívar le dicta una carta a Pedro Briceño Méndez para el general Sublet, a quien autoriza para que acompañe al ejército de Oriente con Bermúdez sobre Caracas. Por aquí las operaciones han empezado, aunque lentamente, por aguardar la cooperación del señor general Páez y el señor general Urdaneta. Entre tanto, estamos limitados a observar al enemigo desde Guanare. Nada se ha podido saber si es verdad la marcha anunciada del Batallón del Rey para Caracas. De hoy a mañana se esperan partes de Maracaibo y Trujillo sobre lo que hayan hecho Urdaneta y Cruz Carrillo, el primero por Coro y el segundo por Occidente, que deben estar sublevando ya esas regiones, pues según aviso de Sarare, las fuerzas realistas se están retirando hacia Barquisimeto. El coronel José María Herrera, venezolano, es el comandante general de la quinta división, el mismo oficial que el año pasado fue enviado por los españoles para iniciar las conversaciones del armisticio, aquel hombre que se presentó en San Cristóbal con una banderita blanca y al que atendió Pedro Briceño Méndez y que departió cuentos y esperanza durante varios días en el cuartel de los patriotas, un soldado del rey muy cordial y amigable que después se entrevistó con el libertador en Barinas y que soltó muchas prendas sobre el optimismo de los cuadros medios del ejército realista para que definitivamente se acabara la guerra. Sin embargo, los pensamientos del rey y sus asesores eran muy distintos, y hoy, de nuevo, se encontraban enfrentados aquellos hombres que habían compartido la amistad por unos cuantos días, espíritus combativos en una lucha de intereses por el poder y los recursos en los que mueren los inocentes defendiendo causas sin razón. Apasionante debió ser estar en aquellos teatros de operaciones viendo todo en primera fila y comandados por el libertador. Es nuestro deber no solo recrear estos acontecimientos, sino traer a nuestro día a día esta apasionante historia nuestra. Guión historiográfico y voz, profesor Ubaldo García. Producción, teniente de navío Rosario Rodríguez. Dirección y comentarios, Alejandro Díaz. Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor Ubaldo García.